¿Qué tal? Buenos días. Contanos cuál es la situación a nivel local, primero en José Paz, y la que conoces también a nivel provincial con los cierres de cursos. Bueno, lo que conocemos es más o menos lo que estamos conociendo todos en estos días, porque la verdad es que no hay anuncios oficiales, o los retasean lo más posible. Entonces uno se entera ya con la realidad prácticamente consumada de que el docente, por ejemplo, le avisan en el acto público que tome horas en otro lado, porque en tal escuela probablemente se cierren todos los cursos de determinadas modalidades, por ejemplo, como está pasando con el área de contables en secundaria, que esto sería lo que pasa en media 2 y en secundaria 9, donde, bueno, se cierran parcialmente o totalmente modalidades que tienen que ver, por ejemplo, con esto, con el área de secundario especializado en área contable. Entonces, el docente de contable le piden que tome horas en otra escuela, porque ya se sabe que ahí las horas las va a perder. Por lo tanto, el que es docente titular tiene la posibilidad de ser reubicado todavía, si es que quedan vacantes y demás, pero, digamos, los compañeros que son provisionales, y otras situaciones, digamos, quedan directamente afuera. También nos enteramos de algunos casos similares en la secundaria 4, hay algo en CENS también, y bueno, estamos rastreando un poco el panorama de primaria, incluso porque hay lugares donde se plantea la posibilidad de directamente inscribir juntos alumnos de diferentes años en una modalidad de la cual se viene hablando también en otros distritos, que sería una especie de pluricurso, donde integran alumnos de diferentes años en un mismo curso, por lo tanto se cierra un año. Digamos, la situación es realmente brutal, porque esto es un recorte gigantesco que está en línea, digamos, en una movida provincial, digamos, no es un caso nuestro. Esto está pasando en Vicente López, en Malvinas Argentinas, ya los compañeros lo vienen denunciando. Bueno, sin ir más lejos, el caso más conocido es el de las escuelas de Delta, y en el día de ayer o antes de ayer se empezó a anunciar esto de el cierre de más de 30 escuelas rurales en el resto de la provincia de Buenos Aires, con la complejidad que sabemos que tienen incluso todas esas zonas, tanto las del Delta como las del interior, donde las distancias y los medios para poder llegar a una escuela insumen una dificultad enorme para las familias. Por lo tanto, digamos, el cierre de una escuela y el eventual traslado de esos alumnos a otra implica, bueno, un esfuerzo para las familias, digamos, que en lo que va a redundar es directamente en alentar el abandono de la escolaridad de muchísimos niños. En ese sentido, digamos, queremos rescatar que lo primero que tenemos para decir es que nosotros siempre estuvimos y estaremos en contra de que la educación sea un problema de oferta y demanda, digamos, ¿no? Este concepto mercantil de la educación, porque muchos de estos cierres de cursos se argumentan, según ellos, en, no sé, una baja de matrícula, una baja de inscripción, o pocos alumnos por curso. Sabemos que hay algunos cursos que tienen tal vez algunos alumnos menos, pero no porque en esa área no haya población en edad escolar. Digamos, nosotros tenemos un problema social más profundo, que es dónde están los chicos que no están en la escuela. Claro. Digamos, sabido es que los docentes muchísimos años refuerzan el trabajo de campo para ir a recuperar la matrícula escolar al barrio, etcétera. Pero además de eso, nosotros entendemos que la escuela tiene que estar abierta. Después discutamos cómo hacemos para que los chicos que no están escolarizados vuelvan a la escuela, y eso tiene que ser una política también de Estado y muchísimo más amplia que el esfuerzo individual de los docentes saliendo a buscar a los chicos. Digamos, el problema de la escolarización tiene que ver con que los chicos en muchos casos trabajan, Claro. changuean, o no tienen los medios, digamos, en relación a ropa para poder asistir a la escuela, zapatillas, o porque viven en zonas donde en los barrios es complicado salir hasta las escuelas por las condiciones de infraestructura del barrio, porque hay mucho barro, porque se inunda, porque hay un arroyo que no se puede cruzar salvo alejándose de determinada cantidad de cuadras. Es decir, hay todo un contexto que tiene que ver con las condiciones de vida, y de pobreza y de situación, de hambre en las casas, que hace que muchas veces sea muy difícil acceder a la escuela, cosa de la que no se habla. Entonces, aparentemente, si hay pocos chicos en la escuela, es culpa de los maestros, cerrémosle el grado y dejémoslo sin trabajo. La educación tiene que ser una oferta irrestricta, porque es un derecho, y que tiene que estar planteada en relación a la población escolar, no al inscripto, digamos, no a la matrícula. Sí, pensaba además que esta situación de baja la matrícula coincide, existe como una variable que se analiza, que las maestras y los maestros están continuamente buscando cómo acercarse y recuperar a esos estudiantes que no están en el aula, pero que esto se agudiza sobre todo en momentos de crisis, ¿no? Entre el 89 y el 91, en el 2001 y ahora en estos últimos dos años de Cambiemos, y donde se han profundizado, donde hay un ajuste brutal, donde se han profundizado los aumentos, donde hay poca posibilidad de empleo formal, donde hay despidos constantes en el Estado, en el sector privado, en una situación que impacta fuertemente en la familia de nuestros barrios populares. En estos contextos se suele agudizar justamente porque se sale a changuear, a buscar alguna forma, sobre todo los estudiantes secundarios, las y los estudiantes secundarios, a buscar una forma de colaborar con la casa, ¿no? Bueno, eso sí, lo venimos viendo hace rato, y por supuesto, como decís, se agudiza en estos últimos tiempos, donde ya nos ha pasado, digamos, el año pasado, el anterior, donde muchas veces los chicos no pueden venir o se ausentan, o los vienen a buscar en la mitad del día los propios padres para que salgan a colaborar en alguna charla, porque, digamos, no están garantizadas las condiciones mínimas de salario en ninguna familia, como la nuestra, como maestros, tanto más en la de los padres de nuestros alumnos. Digamos, la desocupación se ha incrementado, siguen habiendo lluvia de despidos en todos los gremios, y por lo tanto la situación de los empleos no formales es peor, digamos, ¿no? Hay una baja salarial mayor, un problema de trabajo en negro, de falta de trabajo, que se va agudizando, y que se hace, bueno, a todo un clima familiar que repercute, por supuesto, en el grado de escolarización de los chicos. Pero más allá de esto, digamos, bueno, la discusión también pasa porque la educación no es un área que deba ser considerada un gasto, como la considera este gobierno. La educación no puede ser medida en términos de números fríos, estrictos, como si uno no estuviera hablando de personas, digamos. Incluso es una de las discusiones de la paritaria docente, donde se pretende avanzar sobre las condiciones de la salud de los trabajadores de la docencia de manera sumamente agresiva e incluso ilegal, porque digamos nosotros tenemos un convenio que rige nuestra actividad, que es uno de los puntos en donde quieren venir a atacar directamente desde la legislatura, que todos los compañeros docentes tienen que saber que estamos a las puertas de un golpe parlamentario en la provincia de Buenos Aires para avanzar sobre el estatuto. Pero bueno, la discusión ya está incluida en la propia paritaria de el docente que no falta recibiría un premio. Bueno, ahí nosotros decimos, mira, la verdad es que si a un compañero se le muere un familiar o se le enferma, digamos, el grueso de nuestro gremio está compuesto por mujeres, se le enferma un hijo, dos hijos, muchas tienen varios hijos, tenés un niño con fiebre, no te queda otra que faltar para llevar a tu hijo al médico, digamos, uno no puede dejar a los niños enfermos. O uno mismo, digamos, las dolencias graves que a veces uno padece por trabajar en condiciones malas en las propias escuelas, no pueden ser suprimidas, digamos. Incluso no podemos plantearle al docente que vaya a trabajar enfermo y contagie a sus alumnos. Digamos, acá hay una valoración del problema económico, del gasto, de la plata, de los días trabajados por encima de la salud de los trabajadores, ¿no? Incluso, qué sé yo, con ataques que vienen por diversas áreas, digamos. Ayer, por ejemplo, varios compañeros llamaban preocupados porque hay varias farmacias de la zona que le empiezan a decir a los compañeros que, bueno, vayan fijándose cómo hacen, porque a nosotros ya nos avisaron desde los laboratorios y desde las farmacias que hay una cantidad de medicaciones que van a dejar de estar cubiertas por la obra social del Estado de la provincia, por IOMA, digamos. Un conjunto de problemas que hacen a la cobertura de salud y a las condiciones de salud que son realmente graves, digamos, para aprovechar el tema, ¿no? Digamos, estamos hablando de el ataque a los docentes. Bueno, esto viene como por varios lados. Uno es el ataque general que está concentrado en la paritaria, que es donde vienen a atacar las condiciones y el salario y la salud, y tenemos tenemos además el paquete de reformas que incluyen la suba de la edad jubilatoria, el intento de meter mano en la caja provincial de los docentes, en el IPS, bueno, la reforma del estatuto para modificar las condiciones legales de trabajo, las reformas que tienen que ver con propiamente lo más educativo, pedagógico, que tienen que ver, por ejemplo, con el cierre o el ataque a modalidades completas, digamos, está en curso una reforma en educación especial para tratar de ir progresivamente eliminando esa área, digamos, y desatender de sus necesidades educativas especiales a los chicos con esas capacidades diferentes. Es decir, hay un paquete de reformas brutalmente agresivas, y después tenemos estos otros ataques que son como por todas bandas en lo chiquito, que uno llega a su escuela y se entera que le cierran el curso de uno. Claro. Entonces, digamos, bueno, es un paquete gigantesco. En esos casos, digamos, nosotros estamos planteándole a los compañeros, digamos, el rechazo en general de estas cosas, tanto sea los ceses de los compañeros que no están titulados, los cierres de curso, incluso las jubilaciones de oficio, digamos, un conjunto de cosas donde, bueno, la orientación general es rechazar, presentar los rechazos por escrito. Estamos tratando de orientar a los compañeros incluso con poder armar modelos de rechazo para que uno tenga una herramienta por escrito de la cual agarrarse y a partir de esos modelos poder presentar los rechazos y seguir peleándola, pero entendemos que no podemos quedarnos en una cuestión de un rechazo por escrito o de presentaciones legales únicamente, porque frente a un cuadro de un ataque tan grande, digamos, la única posibilidad que entendemos que puede frenar una cosa semejante es la organización de un cuadro de lucha acorde al nivel de ataque, ¿no? Ahora, ¿sabés si el tema de los cierres de cursos, el tema más grave por lo brutal son las escuelas del Delta y ahora las escuelas rurales? ¿Sabés si este tema estuvo en el encuentro que mantuvieron los sindicatos con la gobernación esta semana? Mira, no tenemos, como siempre, no tenemos los detalles de la reunión, tenemos así como el título, nos mandan en qué consistió la nueva oferta, que de hecho no hay ninguna oferta, y lo que después sale en los medios, ¿no?, que podemos ver todos. Aparentemente no se habría discutido ahí, hay algunas declaraciones sueltas, pero digamos, no tiene que ver con una discusión paritaria, eso tiene que ver con, digamos, con otra pata del ataque, que es estas consideraciones que se hacen de recorte, que se fijan en función de auditorías que se hacen por distrito, donde consultan la cantidad de matriculados, etcétera. Y entonces, bueno, si no se fundamenta un cupo, bueno, incluso se cierran cursos donde realmente la matrícula es excedente también, digamos, porque también hay que decir que es mentira que solamente se cierran porque, no sé, hay una escuela del campo que tiene 3 alumnos, digamos, ¿no? Entonces se cierra y esos 3 chicos se pasan a otro lado. También se están cerrando cursos de chicos de 20 chicos, de 25 chicos, porque hay que recortar alguna modalidad. E incluso porque nosotros defendemos que esa escuela del medio del campo de 3 alumnos debe permanecer abierta porque ofrece la educación, es un derecho y garantiza ese derecho a esos 3 chicos que viven en esa zona rural. Totalmente. No, por si no, digamos, le estamos quitando un derecho a una parte de la población solamente porque son pocos o porque están lejos, digamos, ¿no? Es como un ataque que tiene que ver con esto de dejar a algunos afuera, un modelo que no cierra sin gente afuera. Claro. Y nosotros decimos, bueno, no sobra nadie. Las escuelas no sobra nadie, no sobran chicos, no sobran modalidades, no sobran ramas, no sobran docentes. En las escuelas no sobra nadie, tenemos que empezar a discutir esto porque, digamos, también como se ha abierto la deliberación en las escuelas en estos días, bueno, se ponen en la balanza un montón de cosas, los brutales descuentos que hemos sufrido el año pasado por adherirnos a medidas de fuerza, ¿no? Un montón de elementos que se ponen en la balanza en el momento donde la situación económica es crítica, y nosotros vamos con un planteo de, miren, si nosotros hoy nos duele el bolsillo tal vez tener que hacer alguna medida de fuerza, tenemos que considerar que nos hacen temer el dolor en el bolsillo para que después nos duela aún más el bolsillo. Claro. Porque tengamos presente que, no sé, hoy se está anunciando que el gas va a aumentar un 47% otra vez. Digamos que el transporte público va a seguir aumentando porque ya hay fijadas por lo menos dos fechas más de aumento de transporte. Uh-huh. Los combustibles no cesan de aumentar. Los precios generales de los productos de la canasta básica no dejan de aumentar. El pan está por ir a 50 pesos el kilo. Y la verdad es que las propuestas del gobierno dejan una vez más, porque digamos la propuesta de la reunión de ayer fue igual a la de la reunión anterior o peor. Sí, no hubo novedades. Digamos, en términos uh-huh. de porcentaje, no uh-huh. modifica la oferta, uh-huh. bueno, otra vez un 15% en tres cuotas, uh-huh. Que sigue dejando al salario del docente por abajo de la línea de la pobreza. Digamos, no alcanzamos la canasta de pobreza. Uh-huh. Y además, digamos, contempla ninguna actualización, la eliminación absoluta de la cláusula gatillo, que nos interesa particularmente discutir ese punto porque el propio gobierno dice que el 15% es una meta, un objetivo, que después habrá que evaluar si se llega o no se llega. Digamos, y todas las encuestadoras están hablando de porcentajes bastante por encima del 15% de lo que podrían dar la inflación anual. Uh-huh. Por lo tanto, no podemos aceptar ninguna oferta que no contemple una actualización. Digamos, si no, que nos vamos a, si la inflación se vuelve el 20, el 25 o el 30, vamos a quedarnos con un aumento del 15. Digamos, realmente no, es una cosa de locos. Incluso porque en términos de relación política, ¿no?, y de cómo viene el cuadro de la negociación, pareciera casi hasta una provocación, porque en la reunión anterior se le planteó al gobierno que se rechazaba el presentismo, uh-huh. porque entendemos que no se puede atar el salario a la enfermedad del compañero y porque además está fuera de convenio. Eso, el convenio contempla los ausentes por problemas de salud y una serie de licencias que ya están normadas, uh-huh. que la gente no falta por faltar ni cuando se le canta, sino porque tiene una necesidad de salud propia de sus hijos. Y entonces, digamos, empiezan a meter el presentismo como parte del salario, que es ilegal, que está fuera de convenio, y además presentan este problema de en la segunda reunión vamos por más. Ahora no solamente están los 4.500 pesos para el que no faltó jamás en 2017, que además lo pagan por decreto, el día 2 o 3 de marzo, el 2 de marzo se paga por decreto esa suma, también no justo sobre la fecha, como para influir también en las posibilidades de decisión sobre arrancar un plan de lucha al lunes siguiente, con la clara intención de poner un dinero en el bolsillo del carnero justo antes de que arranque el plan de lucha, y incluyen en la propuesta nueva sumas de presentismo para este año. Uh-huh. Entonces, al que no falte jamás en todo 2018, cobrará 6.000 pesos. Ahora decimos nosotros, miren, la verdad es que la mejor manera de que un docente no se enferme es que tenga un salario alto y buenas condiciones de trabajo. Claro. O por lo menos un salario que alcance a cubrir las necesidades básicas de una familia. Uh-huh. Esa es la mejor manera de que el docente no se enferme, no falte, no tenga que trabajar tres cargos, claro. Digamos. Y acá es al revés, acá es bueno. Al que se aguante vivir en la pobreza, en las peores condiciones, sin tomar licencia por enfermedad, al que vaya a trabajar enfermo, le daremos un plus. Pero además es un plus irrisorio, porque se presenta, son 6.000 pesos. Bueno, pero son 6.000 pesos. Anuales. Claro. Estamos hablando de 500 pesos por mes, estamos hablando de menos de 20 pesos por día, estamos hablando de 300 gramos de pan por día. Uh-huh. Significa ir a trabajar enfermo. Uh-huh. Entonces, es inaceptable. Incluso uh-huh. proponen dos cifras más, que es, bueno, el que tenga solo 4 inasistencias, 4.500, y el que tenga hasta 8 faltas, 3.000 pesos, digamos. Nos están diciendo de que vayamos a trabajar enfermos o con nuestros hijos enfermos o que no vayamos al velorio de nuestros padres por 15 pesos por día, 10 pesos por día. Realmente entendemos que es una provocación. Bien, la verdad que es un cuadro complicado. Imaginamos que si la oferta sigue siendo esta y las condiciones siguen siendo esta, este año habrá, lamentablemente como cada año, que salir a la calle a defender el derecho al trabajo, el derecho a la educación, y esperemos que los gremios estén a la altura de las circunstancias. Paula, como siempre, te agradecemos un montón estos minutos. Quedamos a disposición para ver cómo sigue la semana próxima la situación docente aquí en el territorio. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo enorme.